A Pedro siempre le había gustado el mar. Había consagrado décadas a un trabajo que aborrecía y a dos matrimonios fallidos y sin hijos. A sus 69 años, cuando hacía balance, descubría que lo mejor que podía decir de su vida era que había sido normal y corriente. Como todas las mañanas, ese día estaba pescando, con el rabillo del ojo atento al hilo de su caña y absorto en sus recuerdos. De repente, vio un resplandor bajo el agua. Al principio lo atribuyó al reflejo del sol, pero desestimó la idea cuando el fulgor subacuático comenzó a desplazarse y aproximarse a él. La característica soledad de su playa no le ayudó a encontrar a otro testigo. Atraído por el misterio, se quitó la camiseta y se zambulló en las aguas. El corazón le latía con furia. Lo que encontró colmó todas sus expectativas. Había tropezado con el montoncito de magia y fantasía que siempre estuvo buscando. Era una sirena. La mitad inferior de su cuerpo era una grácil y brillante cola plateada. La mitad superior, en cambio, albergaba un torso proporcionado, unos pechos firmes y turgentes, y un rostro perfecto. Los labios, gruesos y sensuales, le sonreían. Mientras Jesús subía a la superficie, su cerebro fue asaltado por una propuesta sorprendente. Le invitaba a ser su compañero, a viajar con ella, siguiendo el curso de las corrientes marinas, siempre hacia aguas más cálidas, hacia el verano. «Toma aire por última vez y ven conmigo», le rogó. Jesús aceptó al instante y, tras llenar sus pulmones, pataleó decidido a reunirse con ella. La sirena extrajo de su frondoso cabello un tejido plegado con el que cubrió la cabeza de su nueva pareja. Y Jesús descubrió que la malla transparente actuaba como un complicado filtro que le permitía respirar directamente del agua. «Abrázame», escuchó en su mente. Así lo hizo, y ella inició el sugerente bamboleo para dejar atrás la orilla. Jesús descubrió que la telepatía, una vez revelada al cerebro humano, se hacía tan con natural a este como el habla oral. Su sirena no tenía nombre, y no pertenecía a ningún pueblo, familia o clan. Nadaba y vivía, y eso era todo. Pero Jesús no se inquietó por el hermetismo de la criatura, y extenuado por los sucesos de las últimas horas, se durmió sobre los generosos pechos de mujer. Despertó al poco tiempo, maravillado. La sirena había comenzado a cantar. Era una música para ser oída bajo el mar, y superaba a la más aclamada de las sinfonías humanas. Un pulpo adulto se detuvo frente a ellos, atraído por la melodía. La sirena extendió el brazo y lo tomó, engulléndolo casi sin masticar. Jesús se retorció desasosegado. El abrazo del que era objeto bien podía ser una forma práctica de sujetar a una presa grande. El sofisticado tejido respiratorio que cubría su rostro podía tratarse de una manera de mantenerlo con vida durante un tiempo. Jesús intuyó que su mente podía haber sido influenciada cuando ella le invitó a seguirla a las profundidades. Recordó lo que sabía de las sirenas, que según los griegos eran cazadoras avezadas, lamias de los mares ávidas de carne humana. Aterrado, le proyectó a estas sus dudas. La sirena casi maquinalmente le cantó, y Pedro, fatalmente embelesado, cayó de nuevo en éxtasis y dejó de tener miedo.